Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a otro espacio en el canal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy voy a estar acompañada de Leonardo Morán conversando sobre la mentalidad cuántica y la inteligencia artificial. Así que vamos a darle unos minutitos para que se pueda sumar. Mientras tanto, quiero recordarles a todas las personas que nos están acompañando que el directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, pero que igualmente acá pueden dejarnos sus comentarios, su experiencia, el nombre del lugar desde donde nos están viendo para conocerlos un poquitito más. Y aquí abajo, en el lado derecho, en el globito de pensamiento con el signo de interrogación, pueden dejarnos sus preguntas porque también queremos conversar con todos ustedes. Así que aprovecho para contarles un poquitito sobre Leonardo. Él estudió ingeniería electrónica y estudia ahora física cuántica. Y esto lo llevó a investigar cómo es que nuestros pensamientos crean la realidad en la que vivimos. Así que yo ya voy a traer a Leonardo para que demos inicio a este espacio. Vamos a dejarle la invitación. Como siempre les digo, queremos leerlos, queremos compartir con ustedes, así que por favor cuéntenos desde dónde nos estamos. Unos segunditos a Leonardo. Mientras tanto quiero enviar saludos, por allí nos dejaron. Uy, a hola, ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Leonardo, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Encantadísima de compartir, bueno, otro ratito contigo, que siempre es de muchísimo aprendizaje y me parece un temazo lo que traes, porque estamos hablando de dos cositas, de la física cuántica o la mentalidad cuántica, que lo venimos escuchando hace poco, pero la inteligencia artificial también, que está ahora en boca de todos, que nos sorprende con muchísimos avances, pero también se cree que se ha venido estudiando ya hace muchísimo. Así que empecemos. Leonardo, ¿cómo te encuentras tú? Excelente. Acá en la Florida, sol radiante, día precioso y listo para empezar, ¿no? Yo creo que es uno de estos temas que muchas personas son curiosas, ¿no? Sobre todo sobre la física cuántica o la mentalidad cuántica. Cómo es que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, ¿no? Pero a su vez, hay mucha gente temerosa por el avance de la inteligencia artificial. Y muchas personas creo que se alimentan, pues, de las películas que hemos visto desde hace como 20 años, ¿no? De Terminator y todas estas películas que simplemente auguran un desastre, ¿no? Entonces, yo pienso que la inteligencia artificial va a ser como si fuese una extensión de nosotros, una herramienta, ¿no? Han habido grandes revoluciones en el pasado, ¿no? La revolución industrial, por ejemplo, mucha gente cuando llegaron las maquinarias se quedaron sin trabajo. Cuando vino el automóvil, todo lo que era movilidad por caballo también se fue perdiendo, ¿no? Uno cuando viaja a Nueva York, en las partes de las casas, ¿no? Uno se pregunta, pero ¿por qué es que las casas están tan elevadas? Porque hay pisos, tú ves en las películas que hay escaleras que suben para el primer piso. Y era porque antes, en los 1800, 1900, toda esa área era conducida por carretas y caballos. Entonces, toda esa área tenía un montón de excremento. Entonces, para evitar el olor en la casa y tener un sitio donde poder limpiarse antes de entrar, era más elevado, ¿no? Entonces, hay que ver la inteligencia artificial, ¿no? Pero eso vamos a verlo por el final. Yo creo que hay que empezar introduciendo de que el mundo está cambiando y con eso nuestros pensamientos también deben de cambiar para adaptarse, ¿no? Yo creo que la palabra esencial es adaptación. Leonardo, ¿cómo definirías tú la mentalidad cuántica y cómo se diferencia, mejor dicho, de la mentalidad lineal y la que conocemos habitualmente? La mentalidad que conocemos habitualmente se basa en lo que hemos aprendido en el colegio, ¿no? Ciegamente, sin refutar, ¿no? Porque yo muchas veces cuando hablo con amigos o colegas, colegas un poco más cerrados, ¿no? Siempre dicen, no, pero eso lo hemos aprendido en el colegio, o yo lo leí en tal libro y me cita un libro de 1959. Entonces digo, el mundo ha avanzado, ¿no? O sea, no puedes poner tus visores así y simplemente pensar que lo que leíste hace 30 años sigue siendo vigente. Entonces, la mentalidad cuántica, en vez de ser un sí o un no, ¿no? Porque cuando tú piensas clásicamente, o es o no es, o es blanco o es negro, ¿no? Pero en una mentalidad cuántica, te estás basando en principios cuánticos y muchos de estos dicen que hay infinitas posibilidades y probabilidades. Entonces, el efecto del observador es que tú colapsas la onda en lo que tú estás fijándote o observando. Si tú tienes un pensamiento pesimista, estás pensando, ay, no sé si lo voy a poder hacer o ojalá que lo pueda hacer. Yo, por ejemplo, a la vez de todo esto, yo lanzo jabalina, ¿no? El jabalina, esa lanza, ¿no? Y tengo una cuenta muy grande también de Instagram sobre lanzamiento de jabalina. Y muchas veces me encuentro con lanzadores de élite que están compitiendo en las competencias internacionales. Y cuando estamos charlando, muchas veces dicen, bueno, ojalá que pueda mejorar mi marca, ¿no? Ojalá que sea un buen día. Entonces, todo es a ver si es posible, ¿no? Es como que están gateando para ver si. Entonces, no, yo. Lo primero que tienes que hacer es cambiar tu lenguaje, cambiar la forma que te expresas de ti y tus conversaciones mentales. Porque una vez que tú cambias esas conversaciones mentales, estás dando campo abierto a que la vida te sorprenda, ¿no? Muchas veces queremos lograr algo y decimos, bueno, ¿sabes qué? Me voy a salir del trabajo actual si es que esto sucede. Y si esto sucede, la única manera que esto suceda es de esta u otra manera, ¿no? Estás aplicando en un trabajo y tú ves que, ¿cómo se llama? Que te toca a ti una promoción. Y ves que de repente se la dan a otro, ¿no? Porque tú estás siempre pensando, ay, si no, de repente no estoy listo, ¿cómo será? Entonces, si tú cambias tu manera de pensar, de repente por ahí alguien renuncia o tu jefe se tiene que ir a una promoción que le han dado a otro país y ese puesto queda vacante. Entonces hay que dejarse sorprender, ¿no? Y hay que dejarse sorprender por las incertidumbre, ¿no? Por lo que no sabes. Yo creo que esto, lo que acabas de decir, está muy acompañado de que siempre de alguna manera queremos tener todo tan controlado y nos cuesta abrirnos a la posibilidad de que las cosas también suceden como tienen que suceder, creo Exacto. yo un poco, ¿no? Creo que la invitación está, bueno, al soltarlo un poquitito también al universo porque nos limitamos, ¿no? Tal vez yo digo, quiero, por ejemplo, no sé, darte un ejemplo, quiero algo, quiero una casa y quiero que la casa sea así, así, porque no puedo pedirlo como, o no puedo quererlo como una casa y qué más me puedes, de qué otra manera me puedes sorprender, ¿no? Nos limitamos tanto que nos quitamos la posibilidad de alcanzar lo que queremos y más. Y mira que en mi vida, ¿no? Yo me he sorprendido viendo cómo mis pensamientos fueron creando realidades. Un caso que me acuerdo que cuando yo recién llegué a Estados Unidos, invitaron a una fiesta, ¿no? Una compañera de estudios me invitó a una fiesta y fuimos a la casa de sus tíos, que era como una casa como en un rancho, o sea, tenía un montón de espacio para decir acá en Estados Unidos, en el área de Miami, Fort Lauderdale, no existe eso, ¿no? No hay, son casas con pequeños jardines o jardines, pero no hay como 3 o 4 acres de jardín. Me sorprendió y yo me quedé pensando y dije, wow, cuando me compre una casa, quiero una casa así, ¿me entiendes? Quiero una casa con un jardinzote, ¿no? Pasaron los años, me compré una casa y esta casa tenía medio acre, ¿no? O sea, ni siquiera estaba pensando en el terreno. Y de repente, un día me toca la puerta y me dice un señor, ¿sabe qué? Las casas por acá se están vendiendo rapidísimo. Usted podría vender su casa. Yo creo que yo la había comprado, creo que en esa época, pues, ¿no? Por 250 mil. Y me decía, esta casa se puede vender en medio millón, así, al toque, al toque. O él creo que me dijo 450. Y yo decía, pero no, yo no quiero vender mi casa. Estoy cómodo en la casa, porque la casa era bonita. Y dije, mira, ¿sabes qué? Me estoy yendo de vacaciones. Me estoy yendo a Carolina del Norte para un camping. Ponla en 500, le dije. O en 495 mil, algo así. Okay. Y así, no, pero eso es demasiado. O sea, yo te puse un precio de 450 porque era un precio exagerado, elevado. Pero lo que tú me estás pidiendo es algo imposible. Le dije, bueno, uno, que no la quiero vender. Y dos, si no se vende y tú eres que me puedes conseguir eso, bajamos el precio. Mira, me voy de viaje y a los dos días me llama, me dice, alguien está ofreciendo $1,000 más. Wow. Y digo, pues ya, ¿qué hago? La vendo. La vendo. Vendo la casa. Y entonces el problema era que el señor que la compra dice, bueno, me quiero mudar enseguida, en 15 días. Digo, bueno, tengo que deshacerme de todo y mudarme y buscar. Y había una puerta que se tenía que arreglar, ¿no? Porque tenía un huequito en la parte de abajo. Entonces el señor que estaba arreglando la puerta me dice, ah, qué bueno que han vendido la casa. Sí, sí, ¿y dónde se van? Yo no tengo la menor idea. Me dice, ¿sabes qué? Porque mi hermana está vendiendo una casa en tal área. Es un poco lejos, un poquito al norte, como una hora, pero es bien bonita. Bueno, fuimos a conocer la casa preciosa, y no me di cuenta hasta un año después que cuando estaba en la casa, me doy cuenta y me acuerdo del pensamiento que había tenido hace 15 años, que era que quería vivir en una casa con un terreno, y esta casa tenía 3 acres, pero no me había acordado, ¿me entiendes? Y yo llamo eso una manifestación subconsciente. Es como si tú decretas algo tan fuerte en ese momento con un sentimiento de que es posible y de que, wow, no lo sientes, ¿no? Hace 15 años o 20 años, en esa época yo sentí, dije, yo quiero algo así, ¿me entiendes? Porque una manifestación consciente es la manifestación en la cual tú estás todos los días repitiendo, estás, ¿cómo se llama?, leyendo, estás meditando, estás respirando, estás paseando, estás con tu vision board, ¿me entiendes, no? Pero una manifestación inconsciente es la que de repente tú la sembraste y ocurre, ¿no? ¿Cómo podemos alinearnos para lograr esa manifestación? Uno es cambiar la manera de pensar, ¿no? Dos es cambiar los hábitos. Porque si yo me despierto todos los días con el pie derecho, me salgo del lado derecho de la cama, y lo primero que hago es ir al baño para cepillarme los dientes, y luego a la cocina para sacar el mismo vaso para tomar el café de la misma manera, y hago todo exactamente de la misma manera, todos mis pensamientos y manerismos y hábitos van a repetir que piense exactamente lo mismo ese día, ¿no? Entonces hay que romper los hábitos, ¿no? Hay que despertarse antes, ¿no? Si tú te despiertas a las 7 de la mañana o 7 y media, levántate a las 6 o 5 y media de la mañana y dedica una media hora o una hora para ti. No para recoger el teléfono, para ver quién posteó algo o el correo, porque la gente lo que hace, lo primero que hace es agarrar el teléfono y, ¿no? Mirar, mirar, mirar, mirar, mirar, mirar, ¿no? Entonces, cortar ese hábito. olvidarse de los correos electrónicos de la oficina, del trabajo, si el jefe te gritó ese día o el día anterior, nada. Para ti. Yo, particularmente, todas las mañanas yo me despierto a las 5 de la mañana, está oscuro, me voy a la playa. Me dejo a la playa y recibo el sol, ¿no? Espero el amanecer. Y camino por la playa, escucho el mar, ¿no? Es mi momento de tranquilidad, ¿entiendes? Todo mi sistema nervioso sale ahí como en zen. Mismo monje salgo de la playa, ¿me entiendes? Todo calmadito, tranquilo, listo para enfrentar cualquier casualidad, ¿no? Número dos, no hay que ser reactivo. Estamos acostumbrados a ser reactivos ante todo. En el tráfico, lo que sea, gritar a la persona que te gritó, molestarte si algo sucedió, llorar si algo pasó, ¿no? Entonces, las emociones son muy importantes, pero no puedes ser reactivo. Eso es número uno, no seas reactivo. Y dos, trabajar en tus afirmaciones. Trabajar en cambiar tu manera de pensar. Y yo creo que si uno simplemente hace una dieta mental, ¿no? Dice, estos 7 días, o por 7 días, me voy a dedicar, uno, a no juzgar a nadie. No juzgar a nadie. Eso es bien importante. Porque el temor que uno tiene de progresar o salir adelante o salir en cámara o lo que sea, es que tú piensas que alguien te va a juzgar. Entonces, si tú no juzgas, entonces ya no te va a molestar que alguien te juzgue, ¿me entiendes? Porque subconscientemente estás cargando esa idea, ¿no? No juzgar, decretar lo que quieres, vivirlo y sentirlo como que ya fue realizado. Ser feliz en este momento, ser feliz. No decir, cuando esto suceda voy a ser feliz. Cuando esto ocurra voy a ser feliz. Porque ese momento nunca va a llegar. Y tampoco, si tú dices, cuando tenga todo esto listo, ahí recién voy a tomar acción, ¿no? Richard Branson tiene una frase famosa que dice, no esperes a estar listo, porque nunca lo vas a estar, ¿no? Tienes que tomar acción. Y ese es un buen libro. Él tiene un libro que se llama... traducido al español es como que déjate de estar haciendo tonterías y lánzate, ¿no? Hazlo. Y es la historia de su vida, de cómo él... sin terminar el colegio, él se salió del colegio a los 15 años, tuvo la capacidad de crear todas estas empresas. Porque simplemente se lanzó sin estar preparado. Digo, aprende en el lugar que vas. Si te dicen, ¿sabes cómo hacer esto? Sí. O sea, lo peor que se puede hacer es votar, ¿me entiendes? Pero si vas aprendiendo y vas, ahí se ve que hay dedicación. Excelente. Hay un caso de una chica que era, creo que era gerente de marketing de una empresa grande, muy grande en Europa. Y ella estaba trabajando en España o Francia, no me acuerdo. Creo que era Francia. Y entonces ella era francesa y no hablaba inglés. Entonces, cada vez que ella tenía una reunión, ella hacía todo lo posible, no sé con qué traductores, preparaba todo. Y un día dicen, ¡ay, increíble! La ascienden, todo bien, y dicen, vamos, ¿sabes qué? De premio te vamos a mandar a la charla a Europa, a Inglaterra. Y dice, pues, ¿qué fue ahí? ¿Me entiendes? Imposible. Y al final, confesó, ¿no? El problema que tenía. Dijeron, pero entonces, ¿cómo has hecho todo esto? Bueno, lo he hecho por dedicación y esfuerzo. Y entonces, la empresa misma le pagó clases y todo para que se ponga al día, ¿me entiendes? Pero es la dedicación y es saltar al ruedo, ¿no? Y ir con todo, ¿no? Este ejemplo me parece precioso, sobre todo porque ahí también se mide lo recursivo que puedes llegar a ser en determinadas situaciones. Y yo creo que se nos olvida que somos muy capaces, tal vez necesitamos un poquito de foco, pero que somos muy capaces. Total, sí. Somos capaces. Y esto... Es el confiar en uno, en la intuición y en tu ingenio, ¿no? Yo creo que cuando uno es ya mayor, se olvida de imaginar y se olvida de visualizar. Porque si yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces al día te sientes tú a imaginar? Ninguna. Honestamente, cero, cero. Pero cuando tú eres niño y no tienes muchas memorias, porque recién acabas de llegar, ¿no? Tienes 3, 4, 5 años, estás perdido en tu imaginación. Estás volando. Yo me acuerdo cuando era niño y fuimos a Estados Unidos por primera vez, porque mi papá estaba haciendo un doctorado en genética. Yo llegué al colegio y no sabía inglés. Entonces, ¿qué hacía todo el día en un salón donde todo el mundo hablaba inglés? Imaginar. Imaginable. Estaba en una radio, que estaba en la selva. Yo me acuerdo, o sea, me acuerdo estos pensamientos vivos, ¿no? Y de repente a medio año ya estaba hablando inglés, ¿no? Pero me acuerdo estar sumergido en la imaginación. Y lo más gracioso de esa aventura que tenía yo 5 años, cuando ya hablaba inglés, la maestra viene y baja un mapa, ¿no? Son mapas que se bajaban antes, ¿no? Se desenrollaban. Sí. Y me da el puntero y me dice, a ver, Leonardo, enséñanos en el mapa dónde está Perú, ¿no? Entonces yo miro y no hago nada. Dice, no seas tímido, me dicen, no seas tímido, enséñanos, señora, otra vez dónde está Perú, ¿no? Entonces otra vez, yo lo miro al mapa y digo... Tercera vez me dice, Leonardo, acércate nomás con confianza y apunta. Entonces yo le digo, lo haría con mucho gusto, pero ese es el mapa de África. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Me encanta. Fíjate que los niños, en definitiva, están tan conectados con ellos mismos que a los adultos hasta nos hace raro, ¿no? A veces decimos, ¡ay, vivo en una nube! O cosas como esta, pero no estamos siendo conscientes. Los que estamos en una nube somos nosotros. Desconectados total. Y mira que muchas veces cuando los niños crecen, uno le dice, bájate las nubes. Vuelve aquí, siéntate y haz tu tarea o lo que sea y lo cierras. O le dices, ya, no hables, ¿no? Quédate calladito y simplemente trabaja o no te muevas. O no subas o no hagas porque te vas a caer y te vas a dañar, ¿no? Entonces siempre estamos con un sobreproteccionismo y un como empujándolo para que no imagine, ¿no? Entonces, eso hay que cambiarlo un poquito. Yo, por ejemplo, con mi hijo Miguel, cuando era niño, se caía, y yo le decía, ay, pobrecito, ¿te pasó tu rodilla? ¿Te duele? No, yo le decía, ah, mira, te caíste, porque el zócalo estaba muy, muy resbaloso, entonces no había mucha fricción. Y debido a eso, y con la gravedad, y la inercia, te caíste, ¿no? Entonces, esas palabras se le fueron quedando, ¿no? Y bueno, mi hijo ya tiene 24 años, ¿no? Y él se acaba de graduar su maestría en ingeniería aeroespacial, ¿entiendes? Pero eso viene de la forma de educarlo y simplemente darle esas herramientas, ¿no? De imaginación, de lo que sea. Un caso que ocurrió cuando él tenía como 4 o 5 años, lo dejamos en la casa del vecino y Y yo salía para comer, ¿no? Salir y cuando regreso voy a recogerlos y la niñera me dice, ¿sabes qué? Tu hijo Miguel, pasa algo raro, me dice, ¿qué? Que él estaba, comimos, entonces lo traemos a la sala para que juegue en la alfombra con sus carritos y se para y se va a la puerta de la cocina y está jugando en la puerta de la cocina que está con la luz apagada, pero justo ahí en el borde, con los carritos. Y le decíamos, ven, ven, ven a la alfombra para jugar. Y Miguel decía, no, no, acá es mejor, decía, acá es mejor. Y dice, no, pero ven, ven acá a la alfombra. Y Miguel dice, no, no, no puedo jugar en la alfombra porque hay demasiada fricción. Qué ¿No? Entonces, genio. son maneras de pensar, de creer, de hablarse a uno mismo, que van generando y van cambiando nuestra realidad. Lo mismo ocurre cuando llega ahora la inteligencia artificial. Muchas veces personas dicen, ay, estoy en un problema, porque yo nunca crecí con computadoras, ¿no? ¿Cuánto dices que esto a tu mamá o a una tía? O dice, no, yo no sé nada de las computadoras ni del teléfono porque yo nunca crecí con eso. Y no, no es que no hayas crecido, sino nunca le diste interés y nunca te dedicaste a ver qué podías hacer, ¿no? Para aprender o lo que sea. Entonces lo mismo ocurre ahora, que está llegando una serie de programas, de lenguajes, de diferentes tipos de lenguajes que están llegando, ¿no? Entonces, si tú no te adaptas, lógicamente no vas a poder sobrevivir en ese mercado. Entonces lo que uno debe hacer ahora, que recién está llegando, es adaptarse. Aprender a cómo programar, ¿no? Ni siquiera programar de porque ya o sea, hasta los programadores van a tener problemas porque ChatGPT y todo lo demás programan solos, ¿me entiendes? Entonces, pero hay que saber hablarle a la máquina y explicarle qué es lo que quieres obtener, ¿no? Hay que aprender a hacer eso. Hay que aprender a volver a pensar y decir, ¿cuál es el objetivo final que quiero lograr? ¿Qué necesito o qué cosas necesito para poder armar este objetivo final, ¿no? Porque muchas personas en este momento están usando un ChatGPT como si fuese Google. Es una pregunta simple, ¿me entiendes? ¿No? O me dice, tradúceme tal cosa. O, ¿sabes qué? Reescríbeme esto, pero como que si yo lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, esa no es la manera de usarlo, ¿no? La manera de usarlo es pensar detenidamente, imaginar qué es lo que quieres y hacer que el agente este sea una extensión tuya. En la época de la Revolución Industrial, cuando tenían correas largas donde la gente armaba piezas, ¿no? Habían cinco personas armando una pieza. De repente llega esta revolución y el dueño de la fábrica trae pues un aparato que hace el trabajo de los cinco. Entonces, ¿qué ocurre? Los cinco a la calle. Pero ¿qué ocurre? Es que con el pasar del tiempo la máquina se atraca o no funciona. ¿Y a quién traen de regreso? Persona de los uno de los cinco que dijo, ¿cómo podría Dios ser para arreglar esa máquina? ¿Me entiendes? ¿O cómo podría Dios ser para entender si algo sucede mal, poder ser útil? Entonces, ahí está el secreto. ¿Qué es lo que puedes hacer tú para ser útil o entender para no ser reemplazado, ¿no? Siento que ahora con todo esto que estamos comentando hay como mucho temor por eso, por el ser reemplazado, pero al final creo que el reemplazo va a ser alguien que sepa utilizar estas herramientas muchísimo mejor. Entonces yo creo que ahí viene el reto. Puede ser como muy confuso porque hay mucho también para aprender, va muy rápido, pero bueno, todos tenemos al alcance de la mano esto y yo creo que también la intención, lo que decía hace un rato, también la intuición, bueno, son fundamentales en lo que quieras hacer. Una cosa muy importante que está entre los dos, entre cambiar tu manera de pensar, ¿no? Porque Si quitamos todo lo de la inteligencia artificial y todo lo demás, y estamos viviendo en esta actualidad, y cambiamos nuestra forma de pensar, es cuando empiezan a ocurrir las casualidades y las sincronías, las llamadas telefónicas, alguien que te ofrece un trabajo o un trabajo nuevo que ves por ahí, cuando empiezas a prestar atención a eso, ¿no? Pero entre lo que estamos viendo ahora y el futuro con la inteligencia artificial, está en el medio, que es la marca personal. ¿Cómo es que tú te proyectas al mundo? Y yo le hago muchos ejemplos a personas que tienen cuentas en Instagram, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo tuve una cuenta en Instagram que fue hackeada, y esta cuenta tenía 1.6 millones de seguidores, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí de esa experiencia es de, uno, ¿cómo es que la gente te ve, ¿no? ¿Qué tú puedes ofrecer a las personas? Porque si yo de repente digo, ¿sabes qué? Voy a abrir una cuenta en Instagram en la cual voy a ofrecer ropa deportiva, ¿ok? Entonces, pongo mi ropa deportiva, pero ves que hay 20 personas que ofrecen ropa deportiva. ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien, o sea, ¿por qué alguien te compra a ti y no a los otros 19? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú todos los días sales en historias y hablas, y dices, ay, sí, hoy día va a ser un buen día, voy a tomar un café y después me voy a hacer tal sitio a ver tales cosas, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué vas creando? Vas creando una conexión con los seguidores, ¿no? Y los seguidores dicen, ah, mira, ¿sabes qué? Yo creo que la conozco bien porque, o sea, se hacen como que, es como tú sigues a alguien en Instagram o sigues a alguien en Facebook o en redes sociales y tú ves que esa persona siempre cuenta algo de su vida, ¿me entiendes? O sabes que toma café, o sabes que se va, que se fue de viaje, o que se compró un pantalón nuevo, un carro, lo que sea. Entonces, generas una empatía con ese personaje, ¿no? Entonces, yo lo he visto en muchas personas que durante pandemia abrieron cuentas, ¿no? Para hacer algo. Y había una señora que vendía ropa deportiva, casualmente, y su hija abrió una cuenta X en Instagram para tejer, nada más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la mamá que tenía ropa deportiva varios años y vendía, nunca salía en Instagram, nunca hablaba, nunca mostraba la cara. Y la hija todos los días salía con su palo de crochet, tejiendo nada más y hablando. ¿Y qué ocurre? Que empezó a ganar seguidores, ¿no? Que dijeron, ah, yo también voy a ponerme a hacer tejido. Y le preguntaban, oye, ¿dónde compraste los palitos? ¿Y quién te da la lana? ¿Y quién te da esto? Y la chica se le ocurrió, wow, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hago todos los días? Salgo todos los días y empiezo a sacar lanas, a vender palitos. Y luego dijo, ¿por qué no saco mi propia marca de palitos y mi propia marca de lanas? Y la chica se hizo millonaria. Esto que estás diciendo es súper importante porque en un momento en donde todo es como tan virtual y tan lejano, de alguna manera buscamos cercanía y es eso. Yo, por ejemplo, también sigo a alguien que me encanta y eso mismo que acabas de decir, siento que si me la encuentro va a ser como mi mejor amiga, ¿no? Claro. Y es a lo mejor un poco también una fantasía porque también el Claro. otro muestra lo que quiere. Claro. Entonces es como una relación un poco extraña, pero funciona de esa manera la mente Hay también. un libro, hay un libro, acá lo tengo, déjame agarrar eso acá. Porque son varios libros, ¿no? De Russell Brunson. Hacer toda una pirámide acá de cosas. No voy Dice, a caer, me parece. este libro acá, que se llama Expert Secrets, ¿ya? Este libro habla de que cuando uno quiere vender, quiere ser más visto, tiene que crear un personaje agradable. Ese personaje agradable es el personaje que tú muestras en pantalla. el que cuenta, el que hace. Porque dice, ¿por qué alguien te va a comprar a ti si le puedes comprar a 20 otras personas? Van a comprar porque uno, tú cuentas historias, ¿no? Narras tus cosas, compartes tus cosas. Y como tú dijiste hace un ratito, tú piensas que te la encuentras en la calle y dices, ¡guau! Yo la conozco muchísimo, ¿me entiendes? ¡Hola! ¡Hola, Cecilia! ¿Cómo estás? Y eso ocurre, ¿me Total. entiendes? Eso ocurre. Tú creas ese personaje que se vuelve tan familiar que de repente cuando te dicen, oye, estoy vendiendo algo acá, dices, ay, yo lo quiero. Yo lo quiero, porque yo la conozco. Es como que cuando alguien se va de viaje, no, no, mentira. Tú me invitas a tu casa por Navidad, ¿ok? Y yo llego, ¿tú estás en dónde? ¿España? No, en Buenos Aires. Buenos Aires. Yo llego a Buenos Aires y te traigo algo de Perú, ¿me entiendes? Te traigo algo de Perú. Y tú dices, pucha, yo le invité a comer, pero no le compré ningún regalo, porque nunca hablamos de intercambio de regalos, nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te vas a sentir como que culpable, ¿me entiendes? Ay, no, no le compré nada. O sea, entonces ese mismo sentimiento, ese sentimiento que tú creas cuando creas una marca personal, porque empiezas a dar tanto valor a las personas, tanto conocimiento, tantas cosas, que te sientes el que está mirando, se siente como comprometido a respaldarlo de cierta manera. Y en la primera Okay. oportunidad que esa persona ofrece algo, dices, ¿sabes qué? Le voy a apoyar en esto. O va a dar una charla, voy a ir a verlo, ¿me entiendes? Okay. Y eso es lo que ocurre. Y eso ocurre también con muchos cantantes. Hay cantantes que no hacen ese tipo de relación y nadie va a verlos, ¿no? Pero tú ves un cantante, ponte como Coldplay, que está todo el día sonriendo y hablando, y ¿quién no va? Van todo el mundo corriendo a verlo. Es la cercanía, totalmente. Es la cercanía. Entonces, la marca personal es muy importante, ¿no? Y no tienes que contar toda tu vida, sino simplemente compartir algo, compartir, ser, ¿en qué te puedo ayudar? Cuéntame, ¿en qué estás? ¿No? Y al desarrollar eso, y además, ahora que viene la inteligencia artificial, como dije antes, usar la inteligencia artificial como una extensión tuya, que te ayude a crear contenido, que te ayude a crear cosas nuevas, ¿no? Sé el artista, el que dirige toda la orquesta, ¿no? Porque en el futuro también las cosas de más valor siempre van a ser las cosas que fueron creadas por un humano, ¿me entiendes? Porque si tú creas de repente libros, ¿no? En el futuro todos los libros y las obras están hechas por una computadora. Pero el libro que fue creado por una persona que se sentó y escribió va a tener muchísimo valor. Si tú dices, ah, estas piezas de mármol fueron talladas por esta máquina, pero tienes acá a Leonardo o a Miguel Ángel que talló la cosa con el pincel, ¿cuál va a ser más valioso? Claro. Va a ser El manual. el que el humano hizo, donde hay sentimiento, donde hay emoción. Y hay una cosa que la máquina no tiene, la máquina no tiene emociones. Si nos vamos más hacia el campo de la física cuántica, nada de eso existe, ¿me entiendes? Todo es espacio vacío, todos son ondas y toda la realidad la estamos creando nosotros desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Pero eso es una charla para otro día, ¿no? Pero eso es así. Yo creo que nos estás dejando muchos puntos para abordar más adelante porque me quedo con ganas de seguir conversando. Leonardo, hay algunas preguntitas que vi por acá por el chat, así que vamos a intentar responder algunas de ellas. Nos saluda Isabela desde Colombia. ¿Cómo utilizar Entonces, la inteligencia artificial para potenciar nuestro propósito de vida sin desconectarnos de la espiritualidad. La espiritualidad es algo que uno practica diariamente, ¿me entiendes? Entonces, como yo estaba contando, yo todos los días me conecto conmigo mismo al salir a meditar por una hora a la playa, me conecto, me pregunto a mí mismo qué puedo hacer hoy día para mejorar, qué puedo hacer hoy día para crear algo nuevo, ¿me entiendes? Y luego simplemente utilizo el ordenador o el agente, porque vas creando, uno puede crear agentes separados, ¿no? Yo ponte con ChatGPT, tengo un agente al cual solamente le hablo sobre física cuántica. Tengo un agente al cual solamente le hablo sobre jabalina, ¿me entiendes? Entonces cuando yo me conecto con la computadora y estoy hablando con la gente, voy específicamente, digo, vamos a hablar sobre este tema y vamos a ver estos puntos. Quiero crear tal contenido, ¿me entiendes? Las ideas las estoy dando yo. Simplemente estoy mejorando el contenido o viendo cómo puedo hacer para ofrecer cosas con ese contenido, pero son las herramientas. Es como decir, ¿cómo puedo hacer yo para pintar mejor, ¿no? O ¿qué pinceles puedo usar? Ya, usa piel o pelo de camello, ¿entiendes? Con el pelo de camello vas a poder pintar mucho mejor que con el pelo de perro, ¿entiendes? Pues, todas las cosas, ¿no? Usa la inteligencia artificial como una herramienta, pero no descuides de meditar, no descuides tu interior y date cuenta de que lo externo siempre es una predicción de tu interior. Muchas gracias, Leonardo, por responder. Sofía, desde Argentina, nos pregunta, lo perdí. Ay, vamos a ver si la puedo encontrar. Bueno, te voy a leer otra, pero a ver si la puedo encontrar. Vamos a ir con otra, ¿sí? ¿Cómo podemos, Sofía de Argentina, cómo podemos entrenar la mente para pensar cuánticamente en una sociedad que está programada para lo lineal? Número uno es entender el cambiar tu forma de pensar. Porque cuando uno piensa linealmente, está pensando de que el pasado está atrás, el futuro está adelante, y cuando uno estudia física cuántica se da cuenta de que nada de eso existe y que todo casi ocurre en el mismo instante. Entonces, uno es meditar, darse el tiempo de cambiar la manera de pensar, ¿no? De no pensar, ¿sabes qué? Esto se puede hacer solamente de esta manera. No decir, no, quiero abrazar la incertidumbre con certeza y vernos, sorpréndeme, mañana sorpréndeme con algo maravilloso, ¿no? Yo cuando me voy a dormir, yo digo, mañana va a ser un día extraordinario. Mañana va a ser un día extraordinario. Te estoy abriendo las puertas para que algo maravilloso ocurra. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas se van a dormir con lo malo que le ocurrió ese día. Se quedan pensando hasta que se quedan dormidos, ¿no? Y lo ideal es dormirte llevándote un pensamiento positivo o algo que tú quieres lograr o una pregunta. El famoso teorema del doble cuántico, ¿no? Siempre preguntan, uy, ¿y cómo se puede comunicar con el doble cuántico? El doble cuántico viene a ser básicamente tu intuición y tu percepción de la realidad. Que si tú eres capaz de simplemente llevarte una pregunta o un sentimiento de lo que quieres lograr o visualizar en el futuro, cuando te vas quedando dormido, vas a soñar con eso o te vas a despertar a la mitad de un sueño o en la mañana dices, bingo, eureka, ¿no? Se me vino una idea brillante, pero es algo que uno tiene que ejercitar, porque estamos acostumbrados a simplemente existir hacemos durante el día. La mayoría de personas solamente existe y no tiene un punto de dedicación. Yo te pregunté hace un rato, ¿qué tiempo dedicas tú a imaginar? Entonces, a la persona que preguntó, que no me acuerdo el nombre, yo preguntaría, ¿cuánto tiempo tú le das a diario a imaginar? ¿A sentarte? 5 minutos, pero con reloj, 5 minutos. A sentarte a imaginar, a sentir esa experiencia que quieres vivir, a vivir esa vida que deseas y decir, wow, es real, la siento real. Yo me acuerdo que una vez yo estaba pensando, ¿qué hago para no trabajar los viernes? ¿Qué hago para estar en una empresa? ¿No? ¿Qué hago para no trabajar los viernes? ¿Qué hago para no trabajar los viernes? Yo todo el día me la pasaba pensando, ¿qué hago para no trabajar? Entonces, ¿qué ocurre? Eso fue el año 2008, creo, que hubo la crisis de la inmobiliaria y de todo lo demás, ¿no? Entonces, la empresa estaba sufriendo porque muchas personas que invertían no podían seguir invirtiendo. Entonces, el directorio viene y me dice, tú estás ganando mucho dinero, tenemos que cortar $25,000, ¿no? Que no era mi sueldo, era parte del sueldo, ¿me entiendes? Pero no era tampoco mucho el sueldo, pero una parte, eran $25,000. Y dice, te tenemos que cortar. ¿Y tú crees que yo, en ese momento, yo dije, pero por qué, ¿por qué están haciendo eso? Pero yo, no. Lo primero que se me dio la boca fue, ¿y si no trabajo los viernes? ¿Me entiendes? Entonces yo lo vi como que yo traje eso, ¿me entiendes? Ah. Esa fue mi oportunidad de decir, ¿y si no trabajo los viernes? Dijeron, ¡ah, perfecto! ¡Resuelto! ¡Resuelto! ¿No? Entonces, hay que empezar a usar la mentalidad, cambiar la manera de pensar, ver y prestar atención a esas cosas que van ocurriendo y no decir, ah, ¿sabes qué? Oye, me pasó algo bien casual, pero y lo dejaste ahí. No, actúa sobre eso. La acción se hace sobre esas cosas que de la nada salen, ¿no? Leonardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros la tarde de hoy. Como siempre, recordarles a todos que este directo precioso que hemos tenido va a quedar en diferido, no solamente en nuestro feed, sino también en el de Leonardo. Así que, por favor, compártanlo, véanlo nuevamente y ayúdenos a que lleguen las personas que van a resonar con todo lo que conversamos hoy. Leonardo, quiero dejarte el espacio para que también puedas despedirte y cierres tú para todos con una última reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado acá y bueno, si es que no me sigan, síganme. Yo he estado de vacaciones en mi perfil casi como un mes y medio. Ahora voy a volver, ahora que entro en vacaciones voy a volver con todo. Y el tema central va a ser mentalidad cuántica, marca personal e inteligencia artificial. Gracias. Gracias. Un abrazo.